Ese momento como cada lunes, ya saben, para arrancar semana, nuestra sección habitual dedicada a bueno, pues en distintos consejos en torno a nuestros animales, en torno a su cuidado, y todo ello gracias al Centro Veterinario Razas y a su responsable, Antonio Mesa, que ya decimos, como cada semana ya nos acompaña por aquí por los estudios de Radio Ubrique. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a quedarnos hoy con, por supuesto, más temas de interés. Le recordamos a nuestros oyentes que tienen la posibilidad de dejarnos sus preguntas sobre esos temas que estemos abordando, o bien sobre otra serie de cuestiones relacionadas con sus mascotas. Pueden hacerlo a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, por WhatsApp. Ya saben, las distintas alternativas de que disponen en todos nuestros programas para también en este espacio dejarnos sus cuestiones, incluso propuestas de temas que quieran que abordemos, y nosotros la trasladaremos a Antonio para que la siguiente semana puedan tener respuesta. Dicho lo cual, vamos a comenzar ya con un tema, además, bueno, pues que en principio en torno a los animales, si hablamos de enfermedades de animales, es algo que podemos ver en muchos anuncios, ¿no? A través de, por ejemplo, la televisión, es muy popular, ¿no? Vamos a hablar de la leishmaniosis. Antonio, va a ser el tema que centra en nuestra atención hoy, ¿no? Sí, eso es. Vamos a hablar de la leishmania, que, bueno, una enfermedad con mucho auge últimamente, en los últimos años, y sobre todo pues, en nuestra zona vemos cada vez más casos de animales con este problema. Y bueno, ahora que llega el verano, que llega la época de los mosquitos, que son los que transmiten estas enfermedades, pues bueno, vamos a hablar sobre ella, vamos a conocer un poquito más de, bueno, de en qué consiste la enfermedad, cómo se transmite y qué cosas podemos hacer para evitarla y para evitar que nuestros animales se contagien de ella. Así que comenzamos directamente, Antonio, con ¿qué es la leishmaniosis? Pues la leishmaniosis es una enfermedad parasitaria, va a estar producida por un protozoo, que en este caso es la leishmania, y que se va a transmitir por un vector, en este caso un mosquito de un género en concreto, no es cualquier mosquito, es el mosquito Phlebotomus. Hay 7 especies de leishmania diferentes en todo el país, en otros países, pero en esta zona, en concreto en España, la que se da con más frecuencia es la leishmania infantum. Esta leishmania va a afectar no solo a mamíferos domésticos, como puede ser el perro, también puede aparecer en mamíferos salvajes, como el zorro, pero también puede aparecer y se pueden infectar las personas, siendo con ello bueno, una enfermedad zoonótica, una enfermedad que de declaración obligatoria, puesto que afecta a las personas, y bueno, pues tenemos que tener ese cuidado especial para evitar el contagio no solo a los animales, sino también a nosotros mismos. Hay que decir que en España, pues bueno, existe una gran prevalencia de esta enfermedad, sobre todo en lo que es la cuenca del Mediterráneo, y es una enfermedad que cada vez aparece más y con mayor frecuencia en la clínica. No solo afecta a perros, como hemos dicho, sino también a otros mamíferos, incluso a gatos. En muchas ocasiones podemos ver esta enfermedad en gatos, pero también en las personas. Y hay que saber que normalmente en nuestros animales hay 2 picos en los que aumenta la prevalencia de esta enfermedad o la vemos con mayor índice de tasa, que es a los 3 años de edad de estos animales y a partir de los 7-8 años. Pues eso, como decimos, en torno a una enfermedad que nos decías, Antonio, por tanto, que soléis verla, ¿no?, en vuestras clínicas, ¿no? Sí, una enfermedad muy frecuente, y en esta zona, una zona que tiene unas temperaturas elevadas casi durante todo el año, pues bueno, se hace cada vez más frecuente la presencia de estos mosquitos y durante más tiempo. Entonces, pues bueno, vemos la enfermedad ya no solo en verano, sino que la vamos a ver y se va a transmitir casi durante todo el año. Pues hablando de la transmisión, Antonio, ¿cómo se transmite a los animales e incluso, como nos decía, ¿no?, incluso a las personas, ¿no? Pues la transmisión se va a hacer a través de un mosquito, que es el que hemos hablado de anteriormente, es un mosquito especial, es un mosquito del género Phlebotomus. Este es el principal vector, aunque en los últimos años se ha visto que raramente se puede transmitir por otras vías, como puede ser a través de jeringuillas usadas o transfusiones sanguíneas. aunque insisto que el principal modo de transmisión es a través de este mosquito. En este caso, la hembra del insecto va a picar a un vertebrado, en este caso es más frecuente a un perro que esté infectado de Leishmania, y dentro de este mosquito el parásito va a madurar, se va a multiplicar y se va a localizar en el tubo digestivo de este mosquito. Cuando pica nuevamente a un animal que esté sano, va a transmitir el parásito y en este animal se va a multiplicar y se va a alojar en los diferentes órganos y va a migrar a estos diferentes órganos. Esta enfermedad se va a producir como consecuencia no solo de la infección del parásito, sino también como por un déficit de la respuesta inmunitaria de estos animales o personas afectadas. En España normalmente se va a producir esta infección en los meses de mayo-junio hasta septiembre, ya que en estos meses cuando mayor cantidad de mosquitos hay por las altas temperaturas y normalmente a unas horas determinadas, que es cuando la actividad de este mosquito va a ser un poquito mayor, como puede ser al amanecer o al atardecer. Aunque es importante saber que no todos los animales que sean picados por este mosquito van a desarrollar una enfermedad, ya que, en muchos casos el animal va a tratar esta infección de una forma, de una forma inmunitaria correcta y por lo tanto va a hacer frente y va a hacer que no se desarrolle. Por eso es importante acudir al veterinario ante cualquier sospecha de enfermedad, puesto que el veterinario, mediante las pruebas o a través de los análisis oportunos, va a determinar si se ha desarrollado una enfermedad activa o si ha estado solamente en contacto con esta enfermedad, con este parásito. Y así, como consecuencia de ello, va a poner un tratamiento u otro al animal. Sobre los síntomas, Antonio, ¿cómo se puede apreciar que estamos hablando de leishmaniosis? ¿Qué es lo que provoca? La sintomatología en este caso es muy variada, de ahí la dificultad en el diagnóstico y en el tratamiento de esta enfermedad. Cuanto a síntomas generales, podemos hablar de que existe una disminución de peso no justificada, observamos también decaimiento en estos animales, un crecimiento exagerado de las uñas, existe también una atrofia muscular de algunas extremidades, epistasis, que son signos de sangrado nasal, puede haber también signos de cojera o signos de polidipsia y poliuria, que corresponde a que el animal presenta una sed excesiva y que hace orina de forma también excesiva. Existen dos formas de enfermedad. Por un lado, vamos a encontrar una forma cutánea, que es aquella que afecta sobre todo a la piel, va a provocar una sintomatología a nivel de este órgano, de la piel, y otra forma visceral, que va a afectar a diferentes órganos, y dependiendo de una u otra, pues la sintomatología va a ser diferente y la gravedad de la enfermedad también. En cuanto a síntomas cutáneos, podemos hablar de que existe zonas de alopecia, descamación también en algunas zonas de la piel, podemos hablar de úlcera y depilación periocular, o sea, los animales pierden un poco el pelo de la zona de alrededor de los ojos. También existen síntomas oculares en concreto, como pueden ser conjuntivitis, queratitis, que es una sequedad excesiva del ojo, o problemas de uveítis, que es inflamación de algunas partes de este. Y también pueden aparecer algunos síntomas digestivos, como pueden ser vómitos y diarrea. Eso, como decimos, en torno a, a lo que son los principales síntomas, pero como nos estás comentando, ¿no? Síntomas variados. ¿Cuál sería el más frecuente? Bueno, en la mayoría de los animales que están infectados por Leishmania y que van a desarrollar una enfermedad activa de esta, vamos a ver sobre todo unos síntomas comunes, como pueden ser las alopecias, el pelo se queda sin brillo, existen descamación, también una hiperqueratosis, que es un engrosamiento de algunas zonas de la piel, este adelgazamiento que hablamos antes, que no está justificado, porque el animal sigue comiendo y sigue teniendo su vida normal, existe cierta apatía también, y muy importante es la linfadenopatía. Observamos un aumento claro de los ganglios, de algunos ganglios del animal. En este caso es importante este aumento de los ganglios poplíteos, que están en la zona de las extremidades traseras. También estos síntomas oculares que hablábamos antes, y en caso de que la forma sea visceral, sea una enfermedad que afecte a los órganos, pues vamos a ver también alteraciones hepáticas, alteraciones digestivas, incluso alteraciones renales. Bueno, pues como decimos, una amplitud importante de síntomas. Vamos con el diagnóstico. ¿Cómo se diagnosticaría? Pues en este caso no es fácil diagnosticar la enfermedad. No es fácil porque, como hemos dicho, presenta una sintomatología muy variada y también la presencia del parásito no siempre indica que exista una infección activa de esta enfermedad. Existen diferentes pruebas de diagnóstico para ello, como puede ser la visualización directa mediante punción de la médula o de los ganglios que hemos hablado anteriormente, también biopsia de la piel o las lesiones que presente, serología sanguínea, donde vamos a observar los niveles de anticuerpos que presenta el animal frente a esta enfermedad, o bien mediante PCR. En este caso lo que vamos a observar es el ADN directamente del parásito. En la clínica, de forma rutinaria, de forma diaria, lo que hacemos es que ante cualquier sospecha de síntomas de leishmania o mediante controles rutinarios, periódicos que hacemos a nuestros pacientes, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar sangre al animal y vamos a realizar un test rápido. Un test rápido que nos va a indicar si es positivo o negativo. En el caso de que sea positivo, esta sangre vamos a enviarla al laboratorio para complementar y un poco realizar una analítica un poquito más completa, mediante la cual nos va a decir, pues bueno, el estado general que presenta el animal y la actividad que tiene en ese momento la leishmania. Bueno, pues eso en torno al diagnóstico. Continuamos, insistimos, estamos hablando de la leishmaniosis. Una vez que lo hemos diagnosticado, ¿cuáles serían las posibilidades de tratamiento? Bueno, en cuanto al tratamiento, es importante saber que el diagnóstico precoz es fundamental en esta enfermedad, ya que depende de lo avanzada que esté la enfermedad, vamos a tratar de una forma u otra. Es una enfermedad que hay que saber que normalmente no se cura por completo. Lo que vamos a hacer es estabilizarla y en cierta medida desactivar la actividad de este parásito. El tratamiento consiste en un tratamiento farmacológico fundamentalmente, a través del cual lo que vamos a pretender es una serie de cosas. Por un lado, vamos a estimular el sistema inmunitario del animal. Hemos dicho que esta enfermedad no solo depende de que pique el mosquito que transmite la leishmania, sino depende del estado inmunitario. Si el animal no tiene una buena respuesta inmunitaria frente a esta enfermedad, pues va a hacer que se desarrolle y que, bueno, la sintomatología sea un poquito más severa. Por otro lado, vamos a disminuir la actividad de la leishmania. Esto lo vamos a realizar a través de fármacos que son leishmaniostáticos, que lo que van a hacer es frenar esta actividad, como puede ser el allopurinol. Y luego, por otro lado, vamos a eliminar la mayor cantidad posible de leishmania de este parásito del organismo. Y esto se va a hacer a través de leishmanicidas, como pueden ser el guantime o la miltefosina. En los últimos años se ha desarrollado otros tratamientos, como pueden ser las autovacunas, que consiste en que cogemos una muestra de los ganglios afectados del animal, en este caso de los ganglios popliteos, y vamos a enviarla a un laboratorio. Y con esta muestra, este laboratorio va a hacer una vacuna específica para ese animal, que bueno, en este caso nos va a ayudar en cierta medida, en algunos casos, para favorecer esta respuesta inmunitaria frente a la enfermedad. Y además, pues bueno, además de tratar en sí la leishmania, esta enfermedad parasitaria, tenemos que tratar, tratar y controlar toda la sintomatología y todas las lesiones que se producen en el organismo. Como hemos dicho, a nivel cutáneo, a nivel de la piel, esas lesiones que se van a producir, pero también a nivel ocular, a nivel de los aparatos renales, de los aparatos digestivos. Por todo ello es importante saber en todo momento el estado en el que se encuentra el animal, el estado general, ya que antes de iniciar un tratamiento debemos saber cómo va a responder el animal a este tratamiento, puesto que muchos de estos fármacos incluso pueden dañar un poco más, pues como hemos hablado, de ese aparato digestivo, de ese hígado o de ese riñón. ¿Cómo podemos prevenir, ¿no?, el riesgo de contagio? Pues el contagio, como hemos dicho, normalmente se produce a través de un vector, a través de un mosquito que va a picar a un animal que está enfermo, que está contagiado de esta leishmania, y luego va a picar a un animal que está sano. El contacto directo en este caso para transmisión de enfermedades es casi imposible. Como hemos dicho anteriormente, existen algunas publicaciones de casos muy raros de contagio a través de transfusiones sanguíneas y cosas por el estilo. Pero sobre todo el contacto se va a producir a través de este mosquito. Es importante saber que en muchas ocasiones, tanto el diagnóstico como el tratamiento temprano se va a hacer, bueno, va a predecir un poquito el desarrollo de la enfermedad. Para evitar este contagio, lo que debemos hacer es evitar, sobre todo, es que el animal le pique los mosquitos. Y en este caso, por el mosquito flebótomo, que es el que va a transmitir la leishmania. Para ello, pues, debemos evitar que duerman fuera de la casa, sobre todo que permanezcan fuera a estas horas, a las horas en las que este mosquito tiene mayor actividad, como es el amanecer y el atardecer. Evitar paseos a estas horas para así reducir el riesgo de picadura de estos mosquitos. Uso de redes y mosquiteras donde el animal esté alojado. También uso de repelente. Con ello vamos a disminuir también la carga parasitaria en este caso. Y tanto en el ambiente como en el animal. Para ello podemos utilizar diferentes repelentes en modo de spray, pipeta o incluso collares. También es importante saber que unos años para atrás se está vacunando a estos animales también frente a la leishmania y con estas vacunas lo que vamos a hacer es eso, lo que hemos hablado anteriormente, estimular el sistema inmunitario del animal y que si le pica el mosquito a este animal, este pueda crear una respuesta inmunitaria suficiente y adecuada para que no se desarrolle esta enfermedad o bien, si se desarrolla, que sea lo menos virulenta posible. Como hemos dicho, el tratamiento o las medidas para evitar este contagio se van a basar sobre todo en que le pique menos mosquito al animal y si le pica el mosquito, pues que este animal presente un sistema inmunitario desarrollado y adecuado para luchar contra esta enfermedad. Así que insistimos, el contagio siempre a través de la picadura de este mosquito, no puede haber contagio de animal a animal, de perro a perro. No. Para ello se necesita este mosquito, este vector. Además, en este vector es donde se va a multiplicar y se va a desarrollar esta leishmania y donde se va a producir esta forma infectante. Y por tanto es fundamental el paso a través de este mosquito para que se pueda transmitir de un animal a otro. Y lo mismo si hablamos de ser humano, quiere decir, la persona que tenga un perro que al final, bueno, pues tenga este problema, no se lo puede transmitir al ser humano, a no ser que el mosquito le pique a esa persona. Exacto. Como hemos dicho, también afecta a las personas y es una enfermedad de declaración obligatoria. Esto quiere decir que ante sospecha o diagnóstico de esta enfermedad tenemos que acudir al veterinario, tenemos que realizar las analíticas oportunas y en este caso pues informar a aquellas autoridades competentes y que lleven estos casos. Tanto los animales como las personas se van a transmitir se van a contagiar de la misma forma, o sea, que es a través de la picadura de este mosquito. Pero sí que tenemos que saber que si tenemos un animal que está contagiado de leishmania, pues bueno, es un reservorio y es una fuente de contagio para otros animales, incluso para las personas. Así que tenemos que tener, pues bueno, cierta precaución y tomar una serie de medidas. Bueno, pues todo ello en torno a la leishmaniosis. Y a modo de conclusión, Antonio, ¿qué podríamos apuntar? Pues bueno, sobre todo eso es ante cualquier sospecha o cualquier sintomatología que veamos que puede ser incompatible con esta enfermedad, debemos acudir al veterinario, a nuestro veterinario, para que éste, a través de una buena anamnesis, una buena historia clínica y a través de aquellas pruebas laboratoriales que vea oportuno, pueda diagnosticar la enfermedad y tratarla de forma precoz. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a disminuir, por un lado, ese posible contagio a otras personas, incluso a otros animales, y por otro lado vamos a tratar de forma precoz esta enfermedad y vamos a hacer que, bueno, que evolucione más lentamente y que se desarrolle de una forma menos virulenta. Antonio, que nos ha comentado, recuerden antes, esos síntomas, pero simplemente por finalizar, para aquellas personas que no le haya quedado muy claro, la verdad es que la sintomatología, como nos decía, no es muy variada, muy amplia, pero esa persona que nos está escuchando tiene un perro y se muestra de qué forma? Si vemos qué síntomas en nuestro perro, deberíamos llevarlo, ¿qué síntomas? Los síntomas, como hemos dicho, son muy variados, pero bueno, sí que hay algunos síntomas que son comunes a todos los procesos, a casi todos los procesos de infección por Leishmania, como pueden ser, en este caso, es que crecen las uñas de una forma exagerada. Vemos que animales que normalmente gastan las uñas en los paseos o porque ellos mismos se afilan las uñas, la vemos muy larga, la vemos exagerada, y normalmente no corresponden con el modo de vida de este animal. También vemos zonas de alopecia en diferentes zonas del animal, como pueden ser alrededor de los ojos, en la zona del lomo, también las puntas de las orejas, donde podemos ver incluso pequeñas heriditas, pequeñas ulceritas. Y un síntoma fundamental también de Leishmania es la inflamación de los ganglios, y sobre todo los ganglios popliteos. Es uno de los síntomas que nosotros, cuando llegan a la clínica, pues bueno, palpamos esos ganglios y si están inflamados, puede ser que se corresponda a un proceso de infección por Leishmania. Bueno, pues son los síntomas más definitivos a los que se puede unir lo que nos comentaba, ¿no? Pérdida de peso, ¿no? Un poco inexplicable. Pérdida de peso, apatía. También pueden aparecer problemas oculares. Pero yo te digo, es una sintomatología muy variada que afecta a muchos órganos y que, bueno, como hemos hablado, estos últimos pueden ser los más comunes a todos los procesos. Y como lo importante es el diagnóstico precoz, pues ya lo saben, si ven alguno de estos síntomas, lo más importante es consultar a centros como el Centro Veterinario Razas. Nos vamos a quedar aquí, Antonio. Recordamos, ¿cómo os pueden contactar? Pues bueno, pueden contactar por vía telefónica, pueden llamar al teléfono de la clínica 956-46-8733 o bien al teléfono móvil 685-251-215 o bien pueden pasarse directamente por la clínica en horario de lunes a viernes por la mañana de 10 a 1 y por las tardes lunes, miércoles y viernes de 6 a 9. Estamos en la calle Ingeniero Francisco Ruiz Martínez en el número 103 frente a la farmacia de la calle San Sebastián. Bueno, pues ya lo saben, además cada lunes con nosotros ofreciéndonos todos estos consejos y hoy sobre la leishmaniosis, pero ya saben que abordamos cada semana un tema distinto. Si quieren proponernos alguna temática, si tienen alguna pregunta sobre cualquier ámbito del cuidado de nuestras mascotas, ya lo saben que pueden enviárnosla y que el próximo lunes la plantearemos a Antonio Mesa, nuestro colaborador habitual en este espacio. Antonio, lo ha dicho, como siempre, muchas gracias. Te esperamos el próximo lunes. Gracias a vosotros.